o inmortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestra compañera Natacha Rodete Bianchi, que hoy está con un rodete hermoso, ahí re prolijito. Aprovechando estos días de humedad, hacete el rodete, hacete una colita porque el pelo se te vuela si tenés pelo. Y si no tenés pelo, imagínate cómo estarías si lo tuvieras. ¿Cómo podés comunicarte con nosotros? Podés comunicarte a través de algún mensaje en Facebook, si querés, por ejemplo, al Facebook de Oíd Mortales 2011. Y si no, nos mandás un mail al oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si no, podés escuchar el programa cuando quieras, en las repeticiones, a través de la página de La Retaguardia, los días martes y sábados. Y si no, también podés mandarnos un mensaje al 1531813126. Te reitero, 1531813126. Y allí te podemos mandar la información que vos necesites. Y si no, qué sé yo, una paloma mensajera, fíjate si a través del 147 tenés algún operador que te pase nuestro programa, porque parece que en el 147 están sucediendo muchas cosas y no las que tienen que suceder, que es que atiendan a las personas para tratar de ayudarlos en lo que necesitan. No, te van a invitar un café en todo caso. Con María Eugenia. Pero seguro que el café me va a salir carísimo, Luis. O con el Colo. Ya, ¿sabés cuánto hace que lo estamos pagando ese café? Por anticipado. Bien, y si no, qué sé yo, y si no, decirle al universo que se comunique con nosotros. Así es. Bien, podés hacerlo entonces a través del Facebook, como te dijimos, a través del email, a través de la línea telefónica, y si no, www.oidmortales.com.ar, nuestra página. Bien, en estos días estamos ya en el mes de septiembre, se acerca las PASO para algún lado, el PASO puede ser el lugar que uno recorre para ir de un lugar a otro. El paso en falso. Puede ser el paso en falso, puede ser el paso para adelante, pero puede ser el paso para atrás o para el costado. Puede ser el paso que puede ser un pasaje y nada más, una cuadra corta, apenitas. Lo que importa es que, no sé si te pasó, pero a mí me llamaron para avisarme cómo tenía que hacer para ir el domingo 12 a votar si voy a votar en las PASO. Así que después les vamos a contar. ¿Cómo te llamaron? ¿Vos no sabías ir a la...? Me llamaron por teléfono. Me dijeron, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, bien. ¿Y bien, usted? Digo, ¿con quién hablo? Le voy a decir cómo tiene que hacer el domingo si usted va a votar en las PASO. Bueno, dígame, ¿qué tengo que hacer? Pero no me dijo quién era. Ah, eso sí, me dijo que me llamaba de parte de María Eugenia. Ah, o sea que te siguen llamando. Para mí que era de María Eugenia Otero. Ahora me quería llamar y me quería decir algo. O sea que ahora no, ya no te invitan al café, ya el café pasó. No, ¿qué café? El café está carísimo, Luis. Directamente te invitan a ir a votar. No, me decían cómo tengo que hacer para ir a votar, cuáles son las medidas que te dicen que hay que tener en cuenta, o sea, cuál es el protocolo sanitario para las PASO. Esa es la palabra exacto. Ah, mira. Bueno, está bien. Exacta que hay que usar. Protonitario. Y por las dudas no te dijeron que votes. Y por las dudas no te dijeron que votes a todos, a juntos. No me dijeron nada. No te dijeron. Ellos descuentan a quién voy a votar. No te mandaron por el vamos a decir, por la onda telefónica, la boleta de Juntos? No. ¿No te llegó? Qué mal tecnológicamente que está esta gente, no van a ir a ningún lado, no van a llegar a ningún lado. Bueno, veremos. Si no te pueden mandar una boleta para que vayas a votar el domingo, por el teléfono, ¿qué podés esperar? Pero por el teléfono de línea, mirá que yo soy de la época del teléfono de línea. Por cualquier línea telefónica, Cristina. Ah, mira. No, esta gente no va. Tecnológicamente, lo único que saben es demoler para construir grandes torres, nada más. Y bueno, igualmente vamos a hablar de algo ameno, de algo lindo hoy, y creo que en breve se estará comunicando con nosotras nuestra amiga, la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, que vamos a hablar con ella acerca de la sala Sarip. Estas salas que venimos hablando y hablando de la sala Sarip. Bueno, mañana, Luis, se cumple un año de la, inauguración de la sala Sarip del Hospital Pirovano. Así que, lugar de hablar con nuestro amigo, el licenciado Martín Prebrigliano, yo dije, vamos a hablar con la dueña del circo, porque eso de seguir hablando con la gente que está más de afuera, no, yo quiero hablar con la que está a cargo. Ahí hay alguien que se ríe, no sé quién es, será alguien que se mezcló acá en la conversación. No sé. Por ahí, Yo quiero hablar con el que está ahí en la trinchera y desde el primer día trabaja en esa sala Sarip. Y me parece que ya está en línea nuestra amiga, la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, ¿es así? Hola, Mariela. Sí, es así. Buenas noches, Cristina. Qué gusto hablar con vos. Luis, qué bueno. ¿Estás? También, gracias. Y a la retaguardia por, tener esta inquietud. Gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias. Mañana contenta. Estamos de fiesta. Sí, mañana estamos de fiesta porque estamos cumpliendo un año de este proyecto que era para esos días y que hoy es una absoluta certeza, una absoluta realidad, con muchos pacientes que han pasado por este espacio, más de 100, casi 120 pacientes, Cris. Uh-huh. 120 pacientes que han transcurrido por acá y que, con excelentes resultados. La verdad, estoy súper orgullosa. Más no puedo estar, qué sé yo, no sé. Hablemos, contémosles a sus oyentes. Y contame, ¿quiénes trabajan en esa sala? ¿Quiénes forman profesionalmente, esa sala? Desde ya te digo que todo el Hospital Pirovano, todos y cada uno de los trabajadores y las trabajadoras en cualquiera de los espacios que ocupan dentro del hospital, realmente se han puesto, como nosotros decimos, la camiseta y han dado valor a este espacio. Y básicamente es una sala compuesta, en primer lugar, por fonoaudiólogas, por supuesto, que vos sos su jefa, así que para mí también es un orgullo y creo que para todas nosotras, porque todos quienes estamos ahí, o la mayoría, estamos formados en el hospital público. Uh-huh. Estamos formados en lo que es la salud pública, y esto le da también un valor agregado. Entonces, fonoaudiólogas, kinesiólogos, psicólogas, musicoterapeutas, nutricionistas, trabajadora social, enfermeros y enfermeras que cubren las 24 horas, los 7 días de la semana, médicos y médicas que también estamos acompañando este proyecto, y como bien dije antes, todo el hospital que le da valor a este espacio. Bien. Y contame, ¿cómo surgió esta idea de la Sarip? ¿Te acordás? Surgió claramente por la idea del licenciado Martín Prebrigliano, que en el transcurso de esta contingencia que era la pandemia, observábamos que había pacientes que persistían mucho tiempo en terapia, mucho tiempo estoy hablando de pacientes que, hoy entró a la sala una señora que es de las que más recientes, entró el Día del Amigo al hospital, el Día del Amigo. Y tenemos otra paciente que entró en el mes de mayo a terapia intensiva y que recién hoy está llegando a nuestra sala de recuperación. Entonces contemos, de mayo esta parte, hace 4 meses que estaba en terapia intensiva y recién ahora está pudiendo estar en condiciones clínicas para pasar a otro estadio de su recuperación. Estos claramente no son los casos comunes o frecuentes que todo el mundo sabe de SARS-CoV-19. Lo más fácil es que lo puedan pasar en su casa, casi asintomático o con muy pocos síntomas, o en alguno de los casos más las neumonías. Pero hay otros pacientes que han padecido esta enfermedad de manera moderada y grave, y son ellos los que vienen a nuestra sala. Uh-huh. Así que bueno, y lo que le estamos dando respuesta es a una contención desde todos los aspectos, porque bueno, tienen deterioro desde su motricidad, de falta del movimiento de sus miembros, o por el prono famoso, es decir, por esto de ponerlos boca abajo, también pueden quedar con alguna secuela de los nervios que movilizan los 4 miembros. Después, claramente, alteraciones cognitivas, lagunas, faltas de recuerdo, deterioro en el habla, alteraciones de la deglución, que no pueden tragar, personas que han estado 5 o 6 meses con sonda o que persisten con sonda, se olvidan cómo hacerlo, y ahí están las fonoaudiólogas ayudando, las disfonías, pacientes con traqueostomías que han tenido traqueostomías innumerable cantidad de días o de meses, bueno, desde el trabajo social acompañando también a las familias, porque estos pacientes en algunos casos quedan con algunas secuelas posterior al estadio de nuestra sala y hay que proveerlas o ayudarlos a proveerlos de cuidados domiciliarios, de médico, de enfermería, de kinesiología, de fonoaudiología, de oxígeno. Realmente uno de nuestros valores agregados es que de los 110 altas que tenemos, al día de hoy una sola paciente ha quedado con oxígeno. Así que la verdad que nosotros nos sentimos súper orgullosos. Y como todo o mucho miden o muchos miden esto con gasto de salud, hablamos de inversión, de la inversión de salud de las ciudadanas y de los ciudadanos, básicamente. Uh-huh. Qué poco, ¿no? Y cuando los pacientes se van de alta, bueno, yo lo sé sí. Porque estoy ahí, hay como una especie de ceremonia, de ritual, llamémosle, muy particular, que no se dio nunca en el hospital, en ninguna sala, cuando un paciente se da de alta, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo llamamos ritual porque está conformado por una serie de secuencias o de hechos que tienen que ver con la identidad de nuestra sala, sin lugar a dudas. Disculpen que está sonando el teléfono. La identidad de nuestra sala y ese ritual tiene que ver en primera medida con que los pacientes siempre se van con una canción que eligen ellos y que es una elaboración. Sin lugar a dudas que lo hacen junto a nuestro licenciado en musicoterapia, Jonathan. Uh-huh. Es una canción sentida, es una canción elegida y es una sorpresa también para el resto. Después ellos saludan a sus compañeros de estancia, de internación y les dan ánimos. A su vez saludan a todos aquellos que también los acompañamos en este proceso de recuperación y también siempre a aquellos que pasaron por la terapia intensiva, nuestros compañeros médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos, nos acompañan también porque ellos nunca tienen la felicidad de las altas. En eso nos compete a nosotros, a clínica. Entonces, también nos acompañan los terapistas y hacemos una alta en común. Y también es otra de las cuestiones que también hacemos, todos los pacientes tienen tiras identificatorias y otro, nuestros licenciados en enfermería, los enfermeros y las enfermeras de la sala, lo que hacen es cortar de manera simbólica esa cinta con el nombre de ellos. Todo este ritual que llevamos a cabo finaliza con que su familia los está esperando al final del pasillo y tocan el timbre. El timbre ese que dice que están saliendo nuevamente a su vida de familia, a su vida social, laboral, y a seguir disfrutando lo que es nada menos y nada más que es estar vivo. Uh-huh. Y han sucedido cosas en las altas insólitas, como por ejemplo que un paciente le haya pedido casamiento a su mujer, ¿no? Sí, una pareja que llevaba muchos años juntos, más de 20, 21 años juntos, y que ella tenía ganas de casarse. Durante su estadía, no es que nosotros lo coaccionamos, ni muchísimo menos, pero bueno, se dio la posibilidad de que esto lo tratara también en la terapia dentro de la sala, y que a su vez en el momento en que estábamos en alta, nosotros ya sabíamos esto, también lo habíamos organizamos hasta, les puedo decir, conseguimos hasta el anillo. Le conseguimos un anillo y le llevamos un montón de anillos para que él eligiese cuál era el que podía darle o el que le podía gustar a su pareja, y fue de esta manera. Y también encontramos que después de las altas, no sé, reencuentros de familias, de padres y madres con hijos que no se veían, con sobrinos, hemos tenido muchos, muchos pacientes que vivían solos y se han revinculado con sus familias o con sus amigos, mucho sostén también de amigos y redes de contenciones que realmente nos han asombrado. Uh-huh. Bueno. ¿Cómo te va, Mariela Luis? ¿Cómo estás? Gracias, Luis. Bien. ¿Cómo estás? No, llamó la atención. ¿Era un hombre el paciente que se casó y le pidió casamiento a la mujer? Era un varón, sí. Ah, ¿no tienen miedo a la recaída de este muchacho? Porque, mira, ¿por qué debía hacerlo? Vos no sabés la emoción que tenía él, porque todo el tiempo lo que yo, y cómo se lo iba a decir, y cómo construyó todo este acto que se iba a dar, y cómo lo esperábamos todos nosotros. Teníamos mucha ilusión, más ilusión que él. Y a su vez vinieron otros compañeros del hospital a ver esa situación, uh-huh. Y ella no paraba de llorar, y estaba tan emocionada, porque aparte fue nada íntimo. Todo lo contrario, le puedo asegurar que fue multitudinario. Bueno. Aparte, aplausos, gritos, todo en un ambiente donde está siempre recordamos los cuadros de la enfermera que decía había que hacer silencio y había que callarse, sí. En nuestra sala es todo lo contrario, uh-huh. Nuestra sala se escucha mucho movimiento, muchas risas, canto, música, se baila cuando se puede, porque de esa manera también transmitimos el instinto y el afán de vivir y seguir viviendo. Sí. Ahora, hablando de nuevamente las internaciones y demás, ¿no? Teniendo en cuenta que por lo que están dando las estadísticas, últimamente ha bajado bastante la cantidad de terapias intensivas ocupadas, ¿no? De camas. También en forma simultánea está pasando en la SARIC, o todavía los pacientes que vienen dejando la terapia en la SARIP se vienen manteniendo ese porcentaje que tenían desde antes. Sin lugar a dudas, en el hospital los casos han bajado, dentro de la terapia intensiva también. Nosotros hoy tenemos casi llena la sala, pero nosotros también tenemos la posibilidad de tener derivación de pacientes de la red del gobierno de la ciudad. Es decir, otros hospitales en la misma situación, teniendo pacientes que están saliendo de sus terapias, que han padecido el COVID grave, moderado o grave, nos los derivan a nosotros para continuar con la rehabilitación, porque uh-huh. Realmente los resultados que tenemos son muy buenos, y bueno, por eso también se ha diseminado en el resto de los hospitales de la ciudad esta información, así que estamos muy contentos por eso. Qué bueno, qué bueno. Bien. No bueno, sé. Mariela, mañana entonces estamos a las 10 de la mañana ahí en SARIP, celebrando y compartiendo, ¿no? Compartiendo otro momento más de alegría en esta sala que nos tiene bien acostumbrados a festejar, porque dentro de un hospital no es tan frecuente la alegría, el festejo. En fin, la verdad que es una sala que se ha formado con un grupo de gente muy especial, pero que lamentablemente, y esto lo digo yo, todavía no tiene desde el gobierno de la ciudad el reconocimiento que corresponde a tener una estructura, porque la mayoría de la gente que trabaja en esa sala está terciarizada. Esto quiere decir que no tiene posibilidad de tomarse vacaciones pagas, que si se enferma no se le paga, o sea que tienen la mayoría lo que se llaman suplencias de guardia. Así que estamos esperando que tanta alegría que le da al gobierno de la ciudad tener estos dispositivos y que vienen muchos de nuestros gobernantes a sacarse la foto, acompañen con la estructura correspondiente para que, bueno, para que sea efectivo realmente, ¿no? Esto, para que se continúe, porque esto no se termina con el COVID, esto va a seguir, porque hay muchos pacientes que por distintas cuestiones y por distintas enfermedades necesitan de una rehabilitación después. No es que se van de alta y ya está, se le acabó todo lo que les pasaba, ¿sí? Sin lugar a dudas, este espacio también está destinado, tenemos algunos pacientes que no han sido COVID y que han requerido de la rehabilitación transdisciplinaria como nosotros hacemos, como pacientes politraumatizados, que han tenido COVID durante su internación, pacientes que han transcurrido ACV, muchos de ellos, nosotros en el Pirovano tenemos un centro de stroke que trata ACV en curso, así que tenemos una gran cantidad de derivación en referencia a eso, y a mí no me cabe ninguna duda que quienes toman decisiones seguramente verán con buenos ojos la permanencia de este espacio que nos ha dado tanto a la salud pública, la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, muchas gracias por este espacio a los 12. No, por favor, gracias a vos, Mariela. Mañana vamos a vernos como todos los días. Y un abrazo y toda mi felicitación. Siempre fuiste una persona que a mí me despertó mucha admiración y mucho orgullo estar con vos en el hospital, ser tu amiga. Bueno, esto es una prueba más de lo que siento, ¿sí? Muchas gracias. A mí me parece que esto tiene que ver con todos los años del hospital, claramente, y con toda la buena gente que transcurre y camina esos pasillos, como vos también, mi querida. Así es. Bueno, hablábamos con la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, a cargo de la sala Sarip del Hospital Pirovano, y si le parece a Nati, nos vamos a ir con una pausa, un tema musical. Es todo tuyo, Nati, todo tuyo. Hasta chao, las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate con las de la tramas.ar. Desplegadas al desaparecido la sangre dentro de tus desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo como en una constante y me muero de miedo pero sigo adelante con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento. Las alas del alma das al viento. Atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. De las cosas más puras que yo me alimento, meu pão de ternura con las asas da alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro. Y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estábamos escuchando a Julia Senko con muchas otras mujeres cantando con las alas al viento. Creo que tiene que ver con esto que estuvimos charlando recién con la doctora Mariela Rodríguez Ruiz y esta realidad que cumple mañana un año de la inauguración, del inicio, después de mucho trabajo, porque no es que surgió de un día para el otro, sino que fue mucho trabajo abrir una sala nueva dentro de un hospital del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso el Hospital Pirovano, y que siga hoy estando, porque en otros hospitales se hizo el intento, pero ya no están esas salas, o se hizo un intento de separar algunas camas de una sala ya creada, y dejarlas para estos fines, y que, bueno, finalmente después se volvió a la sala original. O sea que en realidad creo que es uno de los únicos hospitales que ha mantenido esta sala y que cumple mañana un año, y que tiene, como decía la doctora, más de 120 pacientes que han pasado por allí, pacientes que no solo han tenido COVID y con secuelas, por lo cual pasan a esta sala, justamente para recuperarse, sino que esta sala tiene que ver con cualquier otra cosa, por ejemplo un ACV, para que pueda después la persona recuperarse e irse en sus mejores condiciones a su vida social, laboral, familiar, que vuelva otra vez a su vida habitual, ¿no es cierto? Bien, la verdad que después el lunes que viene les contaré qué tal el festejo, sé que hay algunas sorpresas, yo soy, ahora ya que no está la doctora, yo sé que soy parte de alguna sorpresa que va a haber, así que, bueno, no soy bueno, que sea parte de la sorpresa, sino algo que se preparó como sorpresa, pues yo no soy, el que me ve en el hospital no soy ninguna sorpresa, digamos, soy figurita repetida, así que no soy alguien que pueda hacerle sorprender a nadie por mi presencia. Bien, no, sabés que justamente hablando de esto y del COVID, estaba leyendo hoy que en el Hospital Rivadavia, a través de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, Rodolfo Arrichea, que es el secretario general, comentó hoy que hace 5 días que no ingresan pacientes con COVID en el Hospital Rivadavia, ¿no? Es algo bastante, bastante interesante, donde ellos tienen, dice que en la vieja sala intensiva que tienen ellos de terapia, con 10 camas, dice que hay solo un paciente. cuando ya hace 15 días atrás tenían las 10 camas ocupadas y 8 estaban con respirador. Y la otra terapia intensiva que tienen, tiene 2 pacientes solos cuando dice hace un mes y durante 2 meses estuvo el 100% ocupada las camas, ¿no? O sea que quiere decir que parecería que por lo menos acá en Capital, calculo que en el AMBA, está bajando bastante. Entiendo que también, como dicen los especialistas y los que saben, esto es producto de la vacunación. Creo que este fin de semana, cosa muy rara, porque acá lo hemos reclamado alguna vez, incluso con el doctor Teijeiro también, él ha sido crítico en ese sentido, que no se vacunaba los fines de semana, y hay un dato que este fin de semana se han vacunado 300.000 personas, ¿no? Creo que en todo el país, pero digo igual acá en Capital. O sea que, y vacunas han entrado, ya está casi el 50% de las personas vacunadas con primera dosis fundamentalmente, ¿no? Queda muy poco, creo que con un 70, un 80% se cumpliría esto que hablan de la inmunidad de rebaño. Vamos a ver qué pasa ahora que vienen los días lindos, no se crean que hoy es el día mejor, es horrible, un día horrible. Vamos a tener todavía estos días de semana hasta el jueves en esta situación, pero esperemos que vaya ya mejorando y eso también va a ayudar a que las condiciones, incluso hasta psicofísicas de todos nosotros, quizás sea un poco mejor, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ya que hablamos de eso, para poder dar también otra información, mañana van a reabrir todas las estaciones del subte que faltaban y que habían quedado pendientes desde la pandemia, ¿no? Mañana se van a abrir las estaciones Sáenz Peña, Pasco y Alberti de la línea A, Florida y Pasteur Amia de la línea B, Agüero y Scalabrini Ortiz de la D y San José Pichincha y Varela de la línea E. Lo único que no han mejorado y no han cambiado, y ya hay muchos centros de estudiantes y muchos docentes y que están reclamando la ampliación del horario del subte, porque sabés que hasta antes de la pandemia el subte funcionaba hasta las 23 horas, y claro, ahora lo cortaron ya con pandemia hasta las 20, 20:30, entonces al haber empezado la presencialidad en muchas escuelas y en las escuelas nocturnas, hay muchas personas que se quedan sin poder llegar a su casa con el subte, porque cortan a las 8:30 de la noche, entonces están reclamándole al gobierno de la ciudad que extiendan el horario, ¿no? Porque terminan entre 20:45 y 21:45. Claro. Es un problema, pero bueno, esperemos que lo hagan. Y también hay otra nueva situación que permiten ir tanto quienes van con bicicletas o como monopatines, acceder a los subtes. Tienen que ir en el último vagón de la formación, pero les van a permitir entrar, pero también en horarios no pico, ¿no? Hasta las 8 de la mañana pueden viajar, después pueden viajar de 10 a 16 horas, y luego de las 19 también, y por supuesto, fines de semana y feriados todo el día. Que bueno, es con una serie de recomendaciones, obviamente la persona tiene que estar parada al lado de la bicicleta, no la puede dejar por ahí, tiene que estar cuidándola y cuidarse, uh-huh. Y se puede llevar en el primer y en el último coche de cada formación. Dice que las zonas de acceso en los andenes van a estar señalizadas, ¿no?, para que se puedan entrar. Pueden ir 2 bicicletas como máximo por cada uno de los coches. No van a poder subir y bajar ni por ascensor ni por escaleras mecánicas, van a tener que hacerlo por las escaleras comunes. Y por supuesto, bueno, esto es algo que no hace falta que lo hagan con los ciclistas, dice, se deberá respetar la prioridad y los espacios destinados a las personas con movilidad reducida. Por supuesto, también en las estaciones, es obvio, la bicicleta y el monopatín los tienen que trasladarlo a pie, no pueden estar circulando andando en bicicleta en el andén, sería el colmo. Pero bueno, y también recomiendan no usar los sistemas de ecobici, ¿viste las bicicletas que tienen cada barrio ahí en las esquinas? Sí. Para sacar, porque bueno, estas bicicletas más que nada están destinadas a trayectos cortos. Y también lo que recomiendan es no utilizar los trasbordos para ir en bicicleta, no sé por qué, pero bueno, será que porque molestan entre uh-huh. los pasillos del trasbordo entre una línea y otra del subte. Pero bueno, uh-huh. Esas son algunas de las vueltas a la normalidad, entre comillas, que aparentemente aquí en la ciudad se está empezando a implementar. Bien. Yo te contaba, Luis, que me habían llamado por teléfono, pero también me mandaron un mail para decirme cómo tengo que hacer para ir a votar el domingo, ¿sí? Ajá. Entonces, me llegó un mail a través de infovecinos@buenosaires.gov.ar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en donde me dicen, ¿cómo votamos de forma segura en las PASO del 12 de septiembre? Entonces me dice, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que parece que va a haber que tener en cuenta y algunas recomendaciones para tener en cuenta este próximo domingo? ¿Querés que te las cuente o querés que vayamos a una pausa y dejamos descansar un poquito a los oyentes, Luis? Vamos, hacemos una pausa, si querés, con algún tema, un separador, y nos contás a ver qué te recomiendan para ir a votar. Dale, tené papel y lápiz por si querés anotar, ¿te parece? Dale. Qué antigüedad la mía. Mm. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Yeah. llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa. Y estábamos escuchando a Jorge van der Molle en Oración del Remanso. Lindo tema, muy lindo tema. Luis, antes de seguir con el tema del domingo, lo vamos a dejar para el cierre. Vos querías contarnos algo más, ¿verdad? Sí, hoy a las 11 en la legislatura, distintas organizaciones barriales, sociales de aquí de la ciudad de Buenos Aires hicieron una conferencia de prensa y se juntaron allí en la puerta de la legislatura en Perú y Politrigoyen. En realidad no en la puerta de la legislatura porque hace más de un año que está vallada toda la zona esa, no sé por qué la tiene vallada la Reta, tendrá miedo a no se sabe qué. Entonces, como está vallada, se tuvo que hacer ahí en la esquina, donde, ya te digo, estas organizaciones políticas, sociales, asambleas y entidades barriales fueron a denunciar que en la Ciudad de Buenos Aires, lo que venimos también planteando hace bastante en nuestros programas, ¿no?, está siendo planificada, dice, por y para las corporaciones inmobiliarias que se enriquecen apropiándose del suelo porteño, generando una ciudad excluyente, que profundiza las grandes desigualdades sociales que atraviesan y agravando una crisis socioambiental de consecuencias incalculables. En este sentido, uno de los reclamos y de los pedidos y de las denuncias es la privatización de las tierras públicas, como por ejemplo el caso del barrio Costa Urbana de Irsa, ahí en lo que era la ciudad deportiva de Boca Juniors, donde dicen que es el ejemplo que sintetiza el saqueo histórico de tierras públicas y el tratamiento preferencial que la legislatura tiene para estas iniciativas, porque no nos olvidemos que lo votaron todo el campo oficialista de la legislatura, junto con sus socios de Evolución, el bloque de Martín Lustó, el del ARI y el del socialismo. De este muchachito, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, que es, se dice socialista y la verdad que de socialista no tiene nada. Bueno, entonces hay una serie de puntos que este grupo de asociaciones y organizaciones reclaman y exigen, que es primero que se preserven y amplíen las tierras del Estado porteño para el incremento de los espacios verdes públicos de suelo absorbente junto con el arbolado urbano de follaje frondoso. Recuerdan que hablamos la semana pasada con una vecina que es una de las fundadoras de Basta de Mutilar Árboles, ¿no? Que se protejan los humedales ribereños y se garantice el acceso público gratuito e irrestricto a las costas en toda la ciudad y que terminen todos estos intentos de venta, de privatización de lo que es la costanera de la Ciudad de Buenos Aires, que además no la usa solamente el porteño. La costanera de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, viene mucha gente del conurbano, uh-huh, de la zona sur también, ¿no? que se ponga freno a las constantes modificaciones del código urbanístico en favor de proyectos que vulneran la calidad ambiental y alteran la identidad barrial, así como el código de edificación que empeora las condiciones de habitabilidad. Se deroguen todas las leyes que implicaron la urbanización de tierras nacionales en el ámbito de la ciudad, habida cuenta del cambio climático y su incidencia. Se implementen políticas que incorporen en la planificación urbana el uso de energías renovables y estrategias para la mitigación del cambio climático. Y por último, sexto, dice, se respete la participación ciudadana y sus opiniones y propuestas se vean reflejadas en las normas y en el diseño, ejecución y control de las tierras públicas. Al respecto, vos sabés que para la segunda lectura de del proyecto de venta y de autorización de estas 16 torres que quieren construir en Costa Urbana, se tiene que hacer una audiencia pública que está convocada para el 15 de octubre. Y lo que se está pidiendo es la participación presencial de todos los ciudadanos y ciudadanas, además de la virtual, porque con el tema de la pandemia, las audiencias públicas en todo este último año y medio, las que hubieron, si bien no son vinculantes, pero se hacen solo por Zoom. El Zoom tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que al estar en tu casa, vos te inscribís, te anotan y, como fue en el caso de Costa Salguero, hubo como 7.000 inscriptos. Pero la desventaja es que no los tenés frente a frente a los diputados y las diputadas que juntamente levantan estos proyectos y nada, y tienen la caradurez de mirar para otro lado, ¿no? Pero bueno, eso sería una posibilidad. Entonces, por eso que se pide que habilite la presencialidad total, porque dice, habilita la presencialidad total en las escuelas, permite recitales con miles de personas, pero restringe la participación ciudadana en los asuntos que le afectan directamente en su forma de vida, en una acción claramente antidemocrática. Bueno, esto lo firman muchas organizaciones barriales, no lo voy a poner para detallarla porque se hace muy larga, vecino de la Manzana 66, los vecinos autoconvocados contra el Movistar Arena, la Asamblea de Vecinos Unidos por Boedo, Vecinos por Saavedra, Sos Caballito, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, la Defensoría de Laburantes, y ahora me acuerdo, Cristina, te quiero comentar, que me parece que allí en el barrio de Saavedra van a tener que empezar a moverse los vecinos porque están hay un proyecto de un concurso del gobierno de la ciudad, en principio para hacer todo una no se sabe bien qué es, pero sería como sacar a la luz y sacar a la superficie el arroyo Medrano que cruza toda el Parque Saavedra, ¿no? Porque corre por la avenida García del Río. Así que prepárense, pongan las barbas en remojo, las vecinas y los vecinos de Saavedra, porque también van a tener una sorpresa. Bien. Ya estamos terminando, entonces quería recordarte lo que te comentábamos antes, de bueno, cómo es esto de cuál es la forma segura, ¿sí? ¿Cuál sería el protocolo para ir a votar de manera segura el domingo? Ajá. Si tenés más de 70 años, tenés prioridad para votar. En un momento yo escuché que había un horario de prioridad, pero bueno, por lo que me mandan, no habría un horario de prioridad, pero sí tendrías prioridad a la hora que vayas, si tenés más de 70 años. Te recibirá un facilitador sanitario con todos los cuidados. Se supone que es una persona que te va a dar indicaciones de cuidados y demás, pero hay una persona por lugar de votación, así que, no sé, pobre persona va a estar un poco ocupada. Te recomiendan que lleves tu lapicera. Eso lo tenés que hacer a todo lugar donde vayas y tengas que usar una lapicera. Yo luego cuando voy a una farmacia, si tengo que firmar algo, yo llevo mi propia lapicera, ¿sí? Si no, si te lo olvidaste, alguna de las autoridades de mesa te va a alcanzar una lapicera que ya esté sanitizada. Trata de evitar cualquier contacto con otra persona al dejar tu DNI en la mesa. Creo que va a haber una especie de bandeja donde vos vas a apoyar el DNI y otra persona lo va a tomar. Y después el DNI, justamente como es plástico, podés echarle un poquito de alcohol como para limpiarlo si querés. Igualmente, se está insistiendo mucho con esto de que las superficies no serían transmisoras, no serían el medio por el cual se pudiera transmitir. Pero creo que ya tenemos tan instaurado esto del alcohol en gel y de sanitizar todo lo más posible que es probable que esto todos limpiemos nuestro, uh-huh, nuestro celular como a veces hacemos con la tarjeta SUBE. Y por el otro lado te dicen que cuando cierres el sobre no lo hagas pasándole la lengua, ¿sí? Sino que introduzcas la solapa en el interior y que con eso alcanza. Ahora, cuando me llamaron por teléfono, me dijeron que me lleve mi cola plástica o mi boligoma o mi plasticola, ponerle la marca que quieras. Así que no sé, a mí me dijeron que lleve, por teléfono me dijeron que lleve la boligoma. Ahora, por la página de la ciudad o por el mail que me mandaron, no dice nada. También habría que chequear si es cierto que para el personal electoral se le va a realizar un testeo 48 horas antes del acto eleccionario. Eso también está, o sea, aparece en la página, pero por lo que estuve charlando con alguna gente que está, parece que no va a ser posible, o algunas personas no quieren inclusive hacerlo. Bueno, la opción es que te puedas testear gratis, como son los testeos en el gobierno de la ciudad, sacando turno o acercándote a alguna de las unidades móviles, si tenés que estar como personal en las elecciones. Luis, sí, nos tenemos que ir yendo, se acerca la hora, nos vamos a ir con un último tema musical que es de Al Sur del Atardecer, que es un tema lindísimo, que espero que a todos les guste, de Cayo la Cabra y La Vela Puerca. Y esperemos tener una buena semana y el lunes que viene nos enteraremos qué pasó con estas PASO, ¿no? Sí, sí, sí, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, nos vamos. Yo antes de despedirnos, un pequeño chivito. Dale. Para que escuchen mañana a las 5 de la tarde aquí por La Retaguardia, Detrás de las Paredes, porque nuestro amigo y compañero Cristian Madia va a hacer un homenaje por los 54 años de la creación de Le Luthier. ¡Uy, qué buena! Y va a entrevistar al hijo de Gerardo Manzana, que es uno de los fundadores de Le Luthier. Así que les digo, para quienes les gusta Le Luthier y les gusta este programa que hace nuestro compañero y siempre recuerda fechas importantes, esta es una fecha importante desde el punto de vista artístico, cultural y de los genios de Le Luthier, ¿no? Uh-huh. Bien, le agradecemos a Julio Pardo en la M690, le agradecemos mucho a nuestra querida Natacha Bianchi aquí en La Retaguardia, y nos vamos a ir entonces con este tema y esperando que tengamos una muy buena semana, ¿sí? Mucha suerte para el domingo, Luis. Porque, no sé, ¿juega San Lorenzo? Nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chao. Chao, chao. Chao. Al sur del atardecer, siento que te despedís. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada, el miedo más natural de cantar mi serenata.